Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com. Hola amigos, soy Francisco y hoy en Explorando Versiones tenemos un episodio algo diferente. En lugar de hablar de una canción y sus versiones, vamos a hacer un repaso de todos los distintos tipos de reinterpretaciones musicales que existen. Porque no todo lo que parece una versión, finalmente lo es. A lo largo de la historia de la música, ha sido habitual que los creadores recurran a obras ya existentes para reinterpretarlas, transformarlas o integrarlas en nuevas composiciones. Algunos cambian la letra de la canción o su ritmo. Otros cambian el idioma o simplemente se apropian de un fragmento y lo reinventan o lo reciclan para otras canciones. En este episodio hablaremos de versiones, parodias, samplers, covers y hasta perversiones. Este episodio no es una clase de teoría musical ni falta que hace. Simplemente vamos a repasar algunos de los tipos más habituales de versiones que nos hemos encontrado en este podcast. Así que tomadlo como lo que es, una guía informal para entender mejor este universo de versiones, parodias, covers y demás zarandajas. Si os pica la curiosidad, ya sabéis, hay todo un mundo musical por explorar. Dicho esto, ¡vamos allá! Cover. Llamamos cover cuando se hace una nueva interpretación de una canción previamente grabada por otro artista. Se mantiene la estructura, la letra y la melodía original de la canción, aunque el intérprete puede dar su toque personal. Un ejemplo clarísimo de un cover es el de Tainted Love, la versión original. Compuesta por Epcop en clave soul, fue grabada por Gloria Jones en 1964, aunque no apareció en ningún álbum oficial de estudio en ese momento. Fue lanzada como cara B del single My Bad Boys Coming Home. ¿Qué dice usted? Publicado por el sello Champion Records. Por desgracia, la canción pasó desapercibida en aquel momento. Algunos años después, en 1981, el dúo británico Top Cell la recuperó y la transformó en un hit mundial, con sintetizadores, una atmósfera más oscura y un tempo más lento. Fue número uno en al menos 17 países y se convirtió en uno de los singles más vendidos del año. Eso sí, la letra y la estructura se mantuvieron intactas, es decir, un cover de manual. Y también hecho que hoy mucha gente cree que la versión de Soft Cell es la original. Now I miss you, can you have yours? Como curiosidad, en el año 2000, el grupo La Unión también grabó el tema, esta vez bajo el título Falso Amor. Sin embargo, esta canción ya no es un cover, sino una versión o adaptación libre, como veremos a continuación, ya que en los créditos, en lugar de mencionar a Epcot como único autor, La Unión figura como coautora, lo que no es habitual en un cover estrictamente legal. Versión. Pero, ¿qué demonios es una versión entonces? Una versión es una reinterpretación de una canción donde suele haber cambios importantes respecto a la original. Puede modificarse la estructura, la instrumentación, el tempo e incluso partes de la letra, permitiéndose mucha más libertad que en un simple cover. Como ejemplo, os traigo la canción Respect, que fue compuesta y grabada por Otis Redding en 1965. En su versión original, el hombre le suplica respeto a su pareja al volver del trabajo, con un tono bastante más crudo y masculino. El año siguiente, en 1967, Aretha Franklin le dio la vuelta por completo. Grabó su propia versión y cambió fragmentos de la letra, reorganizó la estructura y añadió elementos clave como los coros femeninos y ese mítico Respect deletreado con orgullo. El resultado fue tan potente que eclipsó al original. Pasó de ser una súplica a convertirse en un grito de empoderamiento femenino y afroamericano. En 2004 y nuevamente en 2021, la revista Rolling Stone la colocó en el número 1 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Esto ya no es un cover, esto es una versión en toda regla. Contrafactum. Pero no todos son covers y versiones. Existen otros conceptos curiosos como el contrafactum. Y ahora estaréis pensando, ¿y eso qué coño es? Pues contrafactum significa literalmente hecho en lugar de otro. Y la palabra se remonta a la Edad Media. Su uso musical se documenta por primera vez entre los siglos XII y XIII en Europa. Básicamente consiste en mantener intacta la melodía de la canción, pero cambiando la letra por completo. Como muestra, hablaremos de Mbube. La historia comienza en Sudáfrica, en los años 30. Solomon Linda y su grupo publican Mbube en 1939. Una canción cantada en Zulu, con una melodía vocal muy característica y un estilo cercano al canto tradicional africano. Años más tarde, en 1961, el grupo estadounidense The Tokens lanzó su propia versión bajo el título The Lion Sleep Tonight. Aquí estamos ante un claro contrafactum. La melodía de Mbube se mantiene como base, pero se le añade una nueva letra en inglés, algunos arreglos y un enfoque pop mucho más occidental. El resultado, un éxito internacional. Aunque la historia que hay detrás de esta versión no es tan inocente como parece. Pero eso te lo contaremos en otro episodio. Sampleo o sampling. Otra técnica muy común, sobre todo en la música urbana, es el sampleo. ¿En qué consiste? Muy sencillo. Se toma un fragmento grabado de una canción ya existente, puede ser un ritmo, la línea de un bajo, una voz, y se reutiliza tal cual en una canción nueva. No es una inspiración ni una versión. Es la misma grabación original que se incrusta en otro tema. En 1981, Rick James lanza este tema titulado Super Freak, con un bajo espectacular y absolutamente reconocible. Una canción pegajosa, bailable y con mucho ritmo. Nueve años después, en 1990, MC Hammer toma esa misma línea de bajo y la usa como base de su canción. Esto es un sampleo puro, ya que coge una parte de la canción ya grabada y la reutiliza directamente en esta otra. Fue la primera canción de rap nominada al premio Grammy a la grabación del año. Aunque no ganó en esta categoría, sí se llevó dos Grammys: a la mejor interpretación solista de rap y al mejor vídeo musical en formato corto. Like that. can't touch this. Yo, sound the bell. School is in. I'm racing. Parodia. En una parodia se cambia la letra y muchas veces hasta el estilo de la canción original, pero con la intención de hacer humor o crítica. Parecido al contrafactum, la parodia nace con una intención humorística muy clara, a veces incluso con un tono crítico o burlesco. Podríamos decir que es una versión con la intención de hacer humor, crítica o sátira de una canción existente. Pondremos como ejemplo La Granja. La canción original de ZZ Top es un clásico del rock sureño y se caracteriza por tener un ritmo pegadizo y una letra que habla de un famoso burdel en Texas. Donde dejé chiquenino, comencé a tener mis primeras relaciones con el sexo femenino. En 1996, el grupo Mojinos Escocíos tomó la melodía de La Granja y la transformó en El Corral, convirtiéndola en una parodia con tintes rurales. La nueva letra narra las aventuras de un granjero y sus animales, en un tono claramente humorístico y exagerado, muy característico del estilo de los Mojinos. Esta adaptación encaja perfectamente en la propuesta irreverente de la banda, conocida por mezclar rock duro y letras absurdas, costumbristas y explícitamente cómicas. En El Corral sustituyen el erotismo sugerido en la canción original por escenas grotescas y surrealistas de la vida del campo, incluyendo referencias escatológicas y de doble sentido. El resultado no solo parodia la canción de ZZ Top, sino también el propio estereotipo del rockero duro, llevándolo al extremo del humor hispano más gamberro. Como muchas de sus canciones, esta versión combina homenaje musical con burla consciente, en un equilibrio muy propio del universo Mojinos. A la cochina la cogía todos los interpolación. ¿Y qué pasa cuando alguien recrea una parte de una canción pero sin usar la grabación original? Esto es lo que se llama interpolación. Es como hacer un cover, pero solo de una parte concreta, una melodía o un estribillo, y tocarla o cantarla de nuevo adaptándola a otra canción. En 1979, la banda estadounidense Chic, considerada como una de las bandas más representativas de la historia de la música disco, publicó el tema Good Time, alcanzando el número uno en la lista de Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Este tema, de Neil Rogers y Bernard Edwards, posee una de las líneas de bajo más elegantes y reconocibles de la historia. Pero además de ser un éxito por sí solo, su riff marcaría un antes y un después en la historia del hip hop, aunque ellos no lo sabían aún. to the hip hop, the hibbit to the hip hip hop. You don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Ese mismo año, el trío de hip hop estadounidense de Sugar Hill Gang lograron la fama por el sencillo Rapper's Delight, publicado también en 1979. Aunque no fue la primera canción de hip hop grabada en la historia, ayudó a la popularización del mismo en Estados Unidos y en el resto del mundo. En este tema, el grupo toma como base la línea de bajo de Good Time y lo convierte en uno de los temas de rap más famosos de la historia. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1" and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali. Años después, en 2002, el grupo femenino Las Ketchup lanzó la canción A CLG. Su compositor, Manuel Ruiz Queco, se inspiró en la canción Rapper's Delight, tomando la primera parte de la canción y escribiéndola tal como sonaría alguien que no entiende el inglés. Eso sí, en el caso de Las Ketchup, no se trataría de una interpolación musical, sino más bien de una parodia fonética o incluso un contrafacto humorístico, jugando con la sonoridad de la letra original para crear algo nuevo y surrealista. Mashup. Un mashup es una pieza musical creada al combinar dos o más canciones diferentes, ya sea mezclando bases instrumentales, líneas vocales o ambas cosas a la vez. Es como un collage musical que da lugar a una obra nueva, pero formada con trozos reconocibles de otras. Esto ocurre cuando se unen elementos de temas distintos, a veces como homenaje, otras veces como experimento y muchas veces con resultados sorprendentes. En esta joya del grupo Calambres se toma como base instrumental el clásico rockero Born to be Wild de Stephen Wolf y se le superpone la letra y el espíritu de Mi carro de Manolo Escobar. El resultado es una mezcla delirante y divertida que une los dos mundos que a priori no tenían nada que ver. Esto es precisamente lo mágico de lo mashup. Cuando funcionan, te quedas con las patas colgadas. Donde quiera que esté. Ay, mi carro es mío, porque en él me crié. Me crié allá en el río. Me dice que le quitaron los clavos que relucían, creyendo que eran de oro, de limpio que lo tenía. Mm-hmm. plagio. Ahora vamos con el concepto más polémico de todos, el plagio. Hablamos de cuando una canción se inspira claramente en otra ya publicada, pero sin reconocer ni retribuir al autor original. Algo así como tomar prestada parte de la canción y hacerla pasar como propia. Un caso muy sonado fue el de la intro de Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, una de las canciones más icónicas de la historia del rock. Compuesta por Jimmy Page y Robert Plant, se publicó en 1971, dentro del álbum Led Zeppelin 4, y muchos la consideran como la canción más importante de la banda londinense. Pero la polémica no tardó en llegar. La banda californiana Spirit denunció que la intro de Stairway to Heaven se parecía sorprendentemente a su tema Taurus, publicado 3 años antes. Y lo cierto es que, sobre todo en los primeros compases, el parecido es innegable. Tras años de litigio, el tribunal determinó que Stairway to Heaven no era un plagio. Pero claro, la duda quedó ahí. Y hoy muchos siguen pensando que lo que hicieron fue más que inspirarse. Pero como dice esa famosa frase, mal atribuida a Pablo Picasso, los grandes artistas copian. Los genios roban. Perversiones. Para terminar este repaso, hablaremos de perversiones, o cuando una versión se te va de las manos. Y es que no todo vale. A veces, esta reinterpretación es tan peculiar que pasa directamente de versión a perversión. Aunque este concepto no es una técnica musical propiamente dicha, sí que existen casos reales que rozan lo criminal, musicalmente hablando, claro. Wing Han Chang, conocida artísticamente solo como Wing, es una cantante de Hong Kong afincada en Nueva Zelanda y es famosa por sus particulares versiones, por llamarla de algún modo. Su Highway to Hell es inclasificable. Su peculiar tono operístico y su pronunciación hacen que el resultado sea tan desconcertante como inolvidable. Si no la conocéis, buscadla, pero eso sí, siempre bajo vuestra propia responsabilidad, ya que escuchar a Wing es una experiencia que no se olvida fácilmente. Por si acaso, aquí os dejo la original, publicada en 1979 por los australianos AC/DC. Este clásico del rock sirve para comprobar hasta qué punto una canción se puede retorcer hasta terminar pervertida. Y hasta aquí este repaso por los distintos tipos de reinterpretaciones musicales que existen. Covers, versiones, contrafactum, samples, interpolaciones, parodias y perversiones. Como habéis podido ver, no todas las versiones son iguales. Algunas respetan el espíritu original, otras lo transforman, otras lo parodian y otras, bueno, hacen lo que pueden. No todos estos conceptos están grabados en piedra y a veces las fronteras entre unos y otros se difuminan. Pero lo importante es entender que hay muchas formas de reimaginar una canción y todas ellas tienen su valor. Lo bonito de todo esto es que, al final, una canción puede tener muchas vidas. Y recordad, no todas las canciones son lo que parecen. Nos vemos en el próximo episodio de Explorando Versiones. Saludos. Pero oiga, ¿un programa de versiones sin una versión de Siniestro Total? Bueno, somos Siniestro Total. Y no nos digas que no está bien, que ya sabemos cuáles son nuestros males. Vamos al Guay y al Berberecho y al Palentino y a lo hecho pecho. ¿De quiénes somos? Balance de los daños. Somos